gusto y sabor. Una amanecida, me voy a pegar. Me voy a pegar. El día de mi cumpleaños va a felicitar a mi mamá por haber tenido un hijo con tanto amor y valor. Y que toque una cumbiamba con gaita, guache y tambor. Y que toque una cumbiamba con gaita, guache y tambor. Pero la única condición del que quiera amanecer. Pero la única condición del que quiera amanecer. Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Carata pluna y carata plum. Arriba mi carata plum. Escuchen mis invitados. Arriba mi. No quiero llanto ni quiero alarma. Arriba mi carrata plum. Lo que van a gastar en vela. Arriba mi carrata plum. Hay que me pongan una cumbiamba. Arriba mi carrata plum. Oye Isaac, ¿cómo está de sabroso este ron?